Papi, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Débora Mestalla. Bueno, tarde y noche, tarde y noche. Yo soy Débora Mestalla, Quimero. Es que en Puerto Rico estamos ahorita natal, entonces yo batallo mucho para saber, sí. Pero mira, ¿cuál es la siguiente ruta a la que vas a acudir tú? Porque obviamente sabes que la niña que no le duele, vamos a acudir a esa ruta, entonces no tienes que ir diciendo para ir a grabar el video que vamos a grabar y lo vamos a subir en la fanpage. Vámonos, muy bien. Bueno, ahorita no hay así como que una ruta programada así próximamente, ni menos con ustedes, güey, no es cierto. Y no les voy a decir si lo hubiera. No, voy a llamar. No, pues es que esta onda es bien improvisada, güey, o sea, es que de repente... Sí, güey. Sí, que vamos a las Texas, güey. Es la salida a San Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú bien sabes, güey, no mames. Bueno, nos puedes llevar a Calvillo por una bomba si quieres. No, fíjate que hablando, ahora que hablabas de Calvillo, en Calvillo es como que... Del camino al Guayabo. Sí, vamos al Guayabo. Oye, ¿nos podemos subir al Guayabo en el Jeep? Güey, yo no sabía que tenían así programado un guión, cabrón. No, ahorita que mencionabas, Judith, lo de Calvillo, en verdad que en Calvillo hay muchísimas partes donde meter tus chingaderitos ahí. Donde meter tus chingaderitos. Porque hay más mujeres que hombres, la población. Bendito sea nuestro reino, güey. Entonces, ahí en la Sierra de Calvillo sí hay un buen de partes donde darle machinas. Ajá, no, pues llévame ya, Rana, right fucking out. Güey, lo estoy cubriendo, güey. Estás pareando con las de Judith y no haces paro, ¿verdad? Si no haces paro. Date, flaca. También cerotas, güey. No, perdonen las público, tienen como ya bastante tiempo en sequía. Uy, no. Ay, no es cierto, mira. Vos todavía no sabés cómo se juega un 2-3 toca la pared. No sabés. No mames, ¿qué, güey? Un 2-3 toca la pared. Güey, tu pinche chiste está bien quemado, güey, no mames. No, está quemado. No, es anécdota. Es toda la realidad. Serías que no aburre. Es toda la realidad. Oye, bueno, invítame a jugar. No sabes. Explícame, boluda, explícame. 2-3 toca la pared. Ah, con un vato atrás. Eso es. Date, un o dos. Es que ya lo expliqué. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a ir a jipear? Al momento que gusten. ¿Cuántos cabemos en el jeep? Es lo que te decía. La onda esa de la jipear es como que viene improvisada. Es que de repente un jueves, ¿cuántos caben? Un viernes nos ponemos de acuerdo. Así de que, cabrón, va a haber salida tal día, güey. ¿Cuántos arriba de otros? Normalmente, güey, cuatro. Depende de la comodidad que quieras llevar, ¿no? Y qué tan confortable. ¿Qué tan cómodos podemos ir? Si quieres ir arriba de un vato, güey, pues me pedas, güey. Puedes caber seis, güey, sin problema. Ocho si quieres también. Oye, no, bueno, pero esta forma es parte de algún club. Sí, que puedas... sí. ¿Cómo se llama su club? El club se llama Agua Extreme. Agua Extreme. Y pueden visitarnos en la página www.aguaextreme.com. Ah, ok, los vamos a postear de todos. ¿Cuántos miembros son? ¿Qué se requiere aparte de tener un jeep? Bueno, pues en realidad para formar parte del club nada más debes de tener las ganas de salir con toda la banda, aguantar la carreta, güey. Pues yo tengo ganas de salir con que te gusten las carnes alzadas, güey. Las carnes asadas. Cumplo los requisitos. Echarte estos tragos con los cuates, convivir así de toda madre. Y ya, nada. Oye, más. Pero neta, suena obvia y pendeja la pregunta, pero es neta. O sea, obviamente, si no tienes un jeep, o sea, si yo quiero vivir la experiencia subirme a un jeep, ¿puedo acercarcarme a ustedes y por decirles, supuesto, oye, me puedo ir de copiloto con alguien que claro, lo tenga por porque supuesto. Yo no ajusto el claro, jeep? Claro, claro, claro. De hecho, hay muchas veces que cuando salimos así a la onda de acampar y todo ese business, pues hay raza que se va sola en su carro, ¿no? Nada más va el cabroncito ahí arriba manejando el carrito. Los sin amigos. Ajá, exactamente, los rechazados, ¿no? Los rechazados, así como yo, güey. Pobre, sí. Creo que debimos haber invitado a alguien más al programa. Gracias. Juan Nato, tú también jipeas, ven acá. Bueno, sí, el carro, güey, normalmente... Ay, ya te un mandigo camión. El carro normalmente te caben cuatro batitos, güey. Entonces, pues, ay, a huevo que cabes, cabrón. Y sí, como decía Kika, o sea, a huevo no tienes que tener tu carro. O sea, simplemente, como bueno, decía, apártame un lugar. Tener las ganas de cotorrear, güey. De echar desmadre y ya, nada más. Oye, ¿puedes subir un Transformer a un Jeep? Porque quiero ir. ¡Neta, quiero ir! El reto, ¿cómo subir un Transformer a un Jeep? ¿Cómo subir a la novia de Optimus Prime a un Jeep? Bueno, pues la neta soy es que la novia de Optimus si Prime. Si fueras así como Megan Fox, güey, a huevo que te se mueve. Ah, no, a pues huevo no, que subió. No. El aborto de Bumblebee. Soy el aborto. No creo que sea el aborto de Bumblebee. Bumblebee no habla, güey. Y yo soy como un chisquetillo de aceite nada más, güey. Soy un chisguetillo, No, soy, te mando un chisguete de leche. Oye, no, pues qué padre, la verdad. Esperamos que convoques a toda tu banda de los Jeeps para que nos lleven a una experiencia inolvidable, las niñas. Obviamente vamos a grabar. ¿Vites? Es de tu club, ¿no? Rafa González. Sí, Rafa González, mi cuate, le mando muchos saludos. Ya tenemos buen rato que no salimos. A vamos a grabar el video y lo vamos a subir a la fanpage para excelente. Que se vean ustedes ahí. No, de verdad, sí, es. Siempre decimos eso y nunca grabamos ni madre. Pero ni vamos a ningún lado, ya. La verdad es que ni siquiera. La verdad es que ni siquiera tienen cámaras, güey, no mames. ¿Cómo no, güey? La del celular. Levanta la mano los que tengan celulares, levanta la mano. Oye, no, pero sí grabamos el de Beyond the Ruby, sí lo subimos. Oye, pero... sí. No, fíjate que no. Sí estaría poca madre, tío, porque ya tenemos como que buen ratito que no yo nos llevo juntamos. Las maruchan para el mismos, camino. Los mismos miembros del club ya tenemos bastante rato que no salimos, que no echamos desmadre. Estaría poca madre organizar una ruta y obviamente invitarlas a ustedes como invitadas especiales, no tan especiales, ¿verdad? Juro que voy a llevar una maleta invitadas de especiales, ¿eh? No, me voy a llevar el ropero. No, la verdad es que van a ver que se van a divertir mucho, mucho, mucho. Sí, lo creo. Bueno, ya antes de cerrar el tema, yo quisiera, sí, bueno, el tema principal del podcast de hoy, yo quisiera dedicárselo a nuestro querido y adorado amigo. ¿Te no te huele, a Danielito. Se lo quiero dedicar a Daniel porque viene muy ad hoc el tema y le mandamos un beso y un abrazo y se lo quiero dedicar a él. Así es. Pues bravo. La. Pendejo. No, de verdad, lo digo de corazón. Al pequeño hijo de la chingada. El hijo de la chingada. Muchas gracias. Súper padre, güey. De verdad, qué bueno que me invitaron. Podemos pasar. Se me hizo fácil. Al último tema, al de los calzones. ¡De! Calzones de. Las frases románticas. Sí, porque traigo una dinámica, espera, traigo dinámica. Traemos una dinámica. ¿De qué vamos a hablar en los calzones de Yutis Putis? Las frases románticas. Por ejemplo, la tipiquísima de con esa torta hay un refresco. No. Ese es el romance que a Judy le dan. Ese es el romance que manejo en el ambiente en el que me muevo. Es como hacen los bisteces y con coca. Proyección. Ay, con esa macanota. A todos nos han dicho una frase una romántica guarrosa. Súper romántica. De esas que no sabes si te ofenden o te halagan. No, calla. La de, ay, con esa macanota sí deberías de ser policía. ¡Ah, policía! ¡Ah, policía! ¡Despósame! ¡Despósame! Dime quién es tu ginecólogo, pero a chuparle los dedos. Romantiquísima. Bueno, da vergüenza decir eso frente a tu hermana. ¿Me enamore? Así de simple. Chale, no, qué proyecciones tan grandes. Me enamoré así de simple, así de simple. Con todo lo que acaban de decir, ya. Pero por eso, voy a tentar su creatividad. Drácula. Oye. Como cuando los gatos andan en celo, güey, que así instintivamente se andan poniendo de moda, güey. 1, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3, toca la pared. 1, 2, 3, toca la pared. Oye, pero para hablar de este tema tan nutrido, traje la dinámica, traigo unos papelitos y qué les parece si cada quien agarra uno y se tiene que aventar una frase romántica con la palabra que le sale. ¡Ah, qué padre! A ver, dame dos. Dámalo. Empezamos con Natalia, en vista de que viene. Ah, bueno, pero espera. Pero cada dice cortinero. Tienes que decir una frase romántica con la palabra cortinero. No pueden seguir sacando papelitos para pensar. No, güey, no. Y sale la ronda 1, la ronda 2. Lo que se te ocurra, güey. Cortinero. Ay, cortinero. No, güey. Este cortinero sin cortina. ¿Cómo te me antoja? No, pues no sé, güey. Me gustó mi apodo, güey. Me gustó mi apodo. Ah, bueno. Sí, yo. Cortinero. Vamos a echarnos un... No, no es cortinero. Deme otra ronda. No, güey. No, tampoco. ¡Cortinero! ¡José! ¡Oh, no, shots! ¡Sírvanos la ronda, por favor! He venido a pedir. Ay, con esa tela yo sí me subí al cortinero. ¡Ay! Ya lo dijo Yotis. Güey, pero no era tu frase, Yotis. Era la frase de Natalia, güey. Ay, con esa tela yo sí me subo al cortinero. Ahorita yo te voy a llevar. Saca pues el papel. A ver, Yotis Putis. Vamos a hacernos aquí. La musiquita así de suspenso. Rinoceronte. Rinoceronte. Rinoceronte. Especie. Especie en extinción. Dícesela de la especie de... Oye, de verdad, oye, que el rinoceronte blanco de África se extinguió. Sí, de verdad, sí. Hablando de... No, sí, eso es en serio. Muy triste, eso es muy triste. Pinche banda culera. Síganse acabando su planeta. Yo vi un pan en el zoológico del African Safari, güey. No, no, parada, ya, pero ya está extinto, o sea. A lo mejor en forma salvaje, sí. Qué mal pedo. Sí. Aunque las botas de esa madre están bien chidas, güey. Oye, madre. Aunque las botas del rinoceronte están bien padres y pues se me antojaría una patada en el trasero. A ver, yo sí. Oye, se me pagaría una patada en el trasero de botas de rinoceronte. Ah, rinoceronte. Ay, rino. Rhino. Oh, rhino. Oh, rhino. Hey, you're rhino, fucking all rhino. A ver, Miguel right ya here. Está abriendo su papelito. Oh, rhino, all right, rhino. ¿Dónde me lo pusiste muy no, difícil? Pano, güey. ¿Qué pedo con el rábano, güey? No mames, güey. ¡Muy buena frase! No, está mucha la tuya, güey. Suelta la de rinoceronte, güey. Suelta la de rinoceronte. Ya escucharon al boss, güey. No mames, güey. Pues que me hago alote, cabrón. Pues déjame caerla del rinoceronte. Saca el cuerno del rinoceronte. Oye, pues déjame caerla del rinoceronte. La duquesa exclamó. Ay, la duquesa. No, gracias a ti. Gracias a ti. A ver, tú puedes, rábano. Su madre, güey, con rábano, güey. Con rábano. Bueno, se escucha como que un poco sexual, güey. Rábano. Sóplame un rábano. Sóplame algo con el rábano, güey. ¡Bien, bien! O sea, sí sopla, pero no huele bonito, ¿eh? Sigue, Kika, sigue. Crema pastelera. Ay, qué mamá. Flashback. Estás recordando. Oh, yo estoy recordando. Cuidado con los ojos. Oye, todos tuvieron un flashback bola de puerco. O sea que sí vieron American Pie. Ah, oh, bueno. No, era American Pie, era la otra la que de salía los vaqueros, que eran unos universitarios americanos. Sale la morra. Ah, ¿qué es chantilly? Sí, por favor. Y llega con acá. ¿Con acá qué? Chantilly en las boobies, güey. No, en la. También lo has hecho. No, amigo. No me gusta. No hago la esas cosas. A Judy le gusta el yogur. ¡Ah, es cierto! Oye, pero yo diría que en vez de ponerme la crema pastelera, yo le saco la crema pastelera. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo tenía trabajado! No. Lo estudió. Porque mi mamá no puede escuchar esta porquería. Porque es la hora, sexy. Chichis para la banda. Chichis para la banda. Oye, como la frase de, saca una chicha para cotorrear, ¿no? ¿O qué? Saca la para payasear, ¿no? Oye, saca una nalga, ¿no? Para cotorrear un rato. Judith se aventó la más guarra de todas. ¿Cómo dijiste, chula? Así dice mi querido amigo Eder. Ah, buen saludo para el buen Eder. Eder, te acaban de quemar. ¿Cómo dices, güey? ¿Cómo era? ¿De qué? Ay, chato. ¿Qué estás hablando, Judy? ¿Cómo le dices al chato? Al saca chiato. La papaya así. Chato. Saca las pastorenas, chiato. Chiato. Ay, mostazos, Dios los haga unos más. Flor de cempasúchil. Hasta me antojan unas quesadillas con flor de cempasúchil. ¡Vacante! Tienes hambre, de verdad. ¡Súper vacante! Tengo hambre. ¡Suplente! Es que, ¿qué puede? A ver, ¿de dónde sacaste las palabras? A ver, güey. Quiero una quesobadilla de tu flor. Ah, quiero una quesobadilla de flor de cempasúchil con queso. De tu flor de cempasúchil. A ver. De tu flor de cempasúchil. A ver. Déjate de flores en cempasúchil. No, bueno, el boss anda con todo, ¿eh? Déjate. Oye, vos ya está embarazada. Sabemos que tienes puerta abierta, pero no mames. No, tú ya párale, sí. No, tú ya párale. No. ¡Uy, bravo! ¡Ah, muy bien! Ya la vasectomía. Vasectomía. Te podemos agarrar a patines si quieres, padre. A ver, vas. Para dormirnos. Popocatépetl. Pues mira, córrele que te alcance y Popocatépetl. La Yutis ahorita va ganando con la clase. Las neuronas andan en chinga hoy. Ah, chiquito, quiero merezco. Estás tomando la delantera. Te gusta el Lorete Mola, güey, está bien culero. Oye, Yutis, ¿estás tomando la delantera? No, quisiera. Vas, Miguelito. No estás nerviosa, tenías tanta suerte. Esa madre dice aquí, están bien piñatas sus frases, Kika. Mira, aquí dice tacos de lechón. Te invito a los tacos de lechón para bajarte las estrellas. Vacante. Muy mala. Para bajarte una lechón. Déjate taco. Déjate taco, no le echo un zote. Vas. Sí, te toca, ten. Me toca. Ay. Me sube la penicilina. ¿Carcelero o velador? Ay. Ay, en la escuela donde yo estaba el velador sí violaba las morras. De por ahí. La penicilina. Era una actividad muy recreativa. Sí. Quiero una inyección intrapiernosa de tu penicilina. ¡Ay, ya sabías, güey! A ver, ¿de tú? ¿Carcelero o velador? Ya la traes tocó preparada. A ti, pendeja, te tocó a ti. ¡Que no! Sácala, Luis Miguel, sácala. No, todavía no. Está encarcelada. Sácala. Hay que ponerle una. Hay que ponerle una. ¿Qué se te ocurre? Ni unos hielillos, aunque sea. Una mamada, güey. Aquí, hay que decir una palabra que haga una. No estén de pinche comploteras, culeras. Vamos a poner. A ver. Vamos a poner. Joroba. Échate un albur con joroba. Ah, ¿verdad que no es tan fácil? Y ganó el gancho. Mira, Pacquiao. Un abierto. Oigan, muchachos, pues qué padre. Bueno, tienes mensaje. Carcelero. Pues no le dije, sácala para cotorrear y dijo, está encarcelada. Ya la dijo él. Eso. Muy mala. Punto menos. No, está padre. Está bien. ¿Dónde vamos a liquidar? Cuéntalo de tu nómina. Despídete de tu podescucha. Muchas gracias, muchachos. Fue un placer estar con ustedes. ¿Y la joroba? Débora Mestalla, quiero decirte algo. Es como si lo traías todo planeado. No puede decir nada. No es mi culpa, porque yo sí hice la tarea, aparte vieja huevona, güey. La defensa de Natalia es que Natalia trajo. Ni madre, lo invité yo, güey. Y hago, por favor. Era, ¿qué crees? Es que los fierros. Yo soy ocupada con el fierro. Diles a qué sabe la mezclilla, corazón. Yo le estaba dando a los fierros. Eres una pinche naca, Kika. Diles a qué sabe la mezclilla, mía. ¿A qué sabe la mezclilla? No la he probado, güey, pero me han dicho que alguien lo muerde bien perrón, güey. Es una casa, ignórenlo. Y yo. Porque ella desabrocha el pantalón con la boca. Soy bien abierta. Oiga, hay que braques, güey. A ver, yo no estoy de acuerdo el día de hoy. Alguien del vasto público que nos acompaña el día de hoy. ¿Tiene que levantarse un chiste? Tiene que levantarse a decir un albur bueno. A ver, Marta, ven, come here. Ven, Guanatos, tú dices, seguro que sabes una marranada. Di una marranada. Güey, convives con el ingeniero. ¿Cuál es el elfo favorito de las feas? ¿Cuál es el elfo favorito de las feas? El Photoshop. ¡Cáncer! Ya, el pinche Miguel primero lo leyó y se rió. A ver, y ahorita ya están haciendo duro de roer. Dame, güey, esos pinches chistes son para Kinder, güey. A ver, cuéntame uno bien cagado, pues, pendejo. Traes puros chistes aquí bien pedorros, güey. Yo tengo uno bien malo. Yo me sé uno. No, pues, bien cerote, güey, también. Bueno, llega una viejita, güey, a la farmacia y le pregunta: Señor. Tiene bolitas y algodón. No sea pendeja, mis hijos serían peluches. Se quiere correr este cabrón. Ustedes van a creer la chingadera. No, ¡Nominados! Bueno, está otro, güey. Están dos vatos, güey. Están dos vatos afuera del Walmart. Y de repente le dice uno. De Walmart. Oh, yeah, motherfucker, yeah. What you mean? Bueno. Y le dice un vato a otro vato y le dice: oye, güey, mames, se me perdió mi vieja, cabrón. A mí también, güey. ¿Cómo es la tuya? No, pues la mía es así chaparrita, china, gordita, medio feyona, güey. Pero buen pedo, güey. Y de repente le pregunté: ¿y cómo es la tuya, güey? No, pues la mía es esa güera alta, buenísima. No mames, vamos a buscar la tuya mejor, cabrón. Pinche culero. A mí me dejaron ahí perdida, ¿verdad? Así. En el carrito. Oye, mamá, ya no quiero dormir con mi hermano. Huele muy mal. Mija, usted se aguanta hasta que tengamos dinero para enterrarlo. Oye, la decía de la suplente. ¡Bartola! Oye, ¿qué le dice un güey a una morra? Oye, bailamos. Y le dice la chava: sí, pero saca a mi amiga, ¿no? ¡Claro! ¡Seguridad! Ojete. Oye, le dice una morra a un vato. Le dice: oye, yo voy a votar por Peña Nieto. Está bien guapo. Le dice el novio: no seas pendeja. Te va a gobernar, no te va a coger, chula. Eso fue una pedrada para todas las que votan por el guapo. Oye, profe, ¿perro y zorra pueden tener hijos? No, imposible. Pero mamá dijo que el perro de mi papá tuvo un hijo con la zorra de la vecina. Y es en el de: mamá, ¿es cierto que la luz se come? Que de no, ¿quién te dijo eso? Es que el otro día escuché que mi mamá le dijo: apaga la luz que te la vas a tragar todita. Reprobé mi examen de manejo. ¿Pero cómo, güey? ¿Por qué? Porque el profe me preguntó: ¿qué haces cuando ves la luz roja? Y yo le dije: pues revisa mi BlackBerry, güey. ¡Bacante! En memoria de mi BlackBerry robada. Ya no te rapa. Oye, quiero denunciar que por segunda vez consecutiva en un mes me robaron el celular. Hijos de puta. Oye, no, que no sean hijos de puta, güey. Tú estás muy güey y me caí. No, güey, te lo juro. Lo tenía escondido y ocupado en el local donde trabajo. Un vato fue y lo agarró abajo del libro, güey. Me hizo casi como la faramalla de que quería comprar unas cosas. Me volteé y cuando me volteé lo sacó de donde yo lo tenía ocultado. Está muy triste, sí, güey. De hecho, sí, era el de hasta arriba. Me tuve que subir a la silla. Pero está muy triste, güey, que ahora el pendejo es uno por no esconder las cosas súper bien, porque sí estaba escondido. Qué mal por la banda ratera culera, güey. Al que habrá mal se le va a dar. Le va a dar chorrillo crónico. Oye, no, ya no quiero. Quiero un viper, güey, para que no me dé coraje. Oye, entra un tipo a un prostíbulo y dice, 500 pesos a quien me haga la bisabuela. ¿Y cuál es esa? La mamá de las mamadas. ¿Le sacaron los chistes? No, mamá, mamá, ya no quiero jugar con Juanito al rompecabezas. ¿Por qué, hijo? Porque el primer martillazo ya está llorando. Pobrecito, pobrecito. Ya, ya. Ya nos vamos. Como buena noticia que ya. Pinche Big Brother, güey, la de el final, güey, de que ya los corren. Qué difícil se me hace mantener. Ya nos vamos. Mamá. Ya nos vamos. Es malo tener pene. Ya. Ya lo hemos contado, güey. Mamá, es malo tener pene. ¿Por qué dices eso, mi amor? Es que mi hermano se lo está arrancando en el pene, en el baño. En el pene, a ver. Ese ya lo habíamos contado, güey. Bueno, otra vez, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Si es tan bonito. Un todo saludo aquello. A Rojas, el que le hace, Rojas, sí. Rojitas. Pues tengan su chiste. Oigan, no, pues muchas gracias a Luis Miguel que nos acompañó. Luis mi rey. No, hombre, al contrario. Gracias, México. Y el boss tiene que poner atrás. A ver, dile gracias, México, y yo te respondo. No, hombre, muchas gracias. Gracias, flaco, que viniste al programa de los niños que más les duelen. Muchas gracias, México. Gracias. Saludos a la Araceli. A la Daisy, ay, güey, la Araceli ya pasó de moda. Gracias, la madre. La Daisy. Sopla nuca. No, yo hace unos guapos. Almohadas, oye, pinche no. Muerde almohadas. Oye. Eka, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, muchas gracias por haber venido, Miguel. Gracias. Gracias. Oye, a nuestros. Imitando, wey, sigan imitando, no, bueno, no dejes de venir. Bueno, no dejes de venir. De venirte. Oye, muchas gracias, Kika, por preparar la fabulosa dinámica de las palabras y por hacer tu tarea. ¡Aplausos! Me gané un bono extra en la quincena, ¿vos? Me va a llevar el aguinaldo para el buen fin culero. ¿Te va a ganar el bono? ¿No? Un saludo a todos los coaches, no, a todos los entrenadores del Cummings, del... ¡Aguinaldo! ¡Aguinaldo! ¡Qué bueno que nos acaba de dar! ¡Prestaciones! ¡Prestaciones! Oye, un saludo al gimnasio de box donde estoy yendo, que es ahí con el Cummings en segundo anillo, a los entrenadores. No, es que me pidieron un saludo, me pagaron. ¡Le dejaron un mes gratis! ¡La güey no va a pagar la inscripción! De menos un mes gratis, Cummings. ¡Móchate, Cummings, móchate! Con las niñas que más les duelen. ¿Qué te cumminste? ¿Qué te cumminste? Un saludo al Cummings y a todos los entrenadores. ¿Quieres mandar saludos, Miguel? Muchas gracias por haber participado. Gracias este programa, a ti. Siguen las dando mames. No, bueno, pues un gran a saludo a toda la banda. Jiperos, a toda la banda de la guitarra, güey, al Angelito, al Rafita, al buen Fe, al Rafita, al Zapito. A mi novio. A mi novio, güey, no mames. Que me está esperando en casa. No, no, de verdad, muchas gracias por este ligerito espacio. Me la pasé muy bien, güey, es un pinche desmadre, güey. Y sigan escuchando a las niñas que más les tuve. www.mundowaffle.com.mx. Pero no huele bien rico. Oye, y si no, por que favor. Te sople con el rábano para que veas. Para que veas, amigo. Oye, vamos a poner. Se sube el rábano, güey, quiere un pozole, güey. Se hace un pozole grande. Oye, vamos a postear. Esperamos ahora sí cumplir nuestra palabra e ir a jipear y subir pronto no, el video. Eso ya es un hecho. Ajá, ya. Pareces un vato, güey, puras mentiras. Ya, güey. Vamos a postear la página, la fanpage del club. No tienen fanpage. Aguas Stream. Es www.aguaxtreme.com. Okay. Ahí no está el foro, la onda, ahí pueden revisar algunas fotografías de las mamadas que hacemos, güey. Y aparte del chip. ¡Oh, gracias, gracias! ¡Cumis! Tienen está, catálogo y ahí todo. Ahí la onda, ahí pueden revisar. Puedes revisar tu pedido. Salidas, wey, fotos, algunos videos. Me estoy orinando, me despido y que se despidan ellos. Gracias, chicos. Córrele porque sigo yo. Por avisarnos, güey. ¿De qué? Sí, no, bueno, no dejen de visitar la página www.aguaextreme.com.mx. Exactamente. Para que vean todas las actividades que tienen estos chavos jiperos. Y obviamente, pues van a estar posteados en la fanpage de las niñas que más les duelen, que obviamente es las niñas que más les duelen en Facebook. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Sí, ya, adiós, ya. No, andamos de malas. Ya me tienes hasta la madre, güey, ya, bye. Bésame el culo, cholo. Chúpame los huevos, taco, taco. Taco, taco, taco. Ya, güey. Métete los dedos. Ya, bye. Métete los dedos. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Carmen. Los dedos hasta el fondo. Oye, Carmen. Mande. Mande, patrón. Mande. Quiero una flor explorer. Una flor explorer como la de la patrona. Ah, sí. Bye, vagina. El mundo waffle.